CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Senador José Maía dijo que busca plantear a su bancada la posibilidad de atender por lo menos dos situaciones que tienen que ver con la Universidad de la República a partir del bajo presupuesto, que serían, según lo que él cree que hay que priorizar, el tema de lo que es la investigación de aquellos que tienen dedicación total, o también la situación que hace a la tasa estudiantes docentes, que ha caído mucho a partir de que, como hemos hablado con los sindicatos, los estudiantes concurren cada vez más y los docentes renuncian cada vez más porque los magros salarios hacen que o renuncien directamente o pidan que la carga horaria baje para poder tener otro trabajo. Por otro lado, también, en este caso, el senador Maía hizo referencia al tema Salto Grande y Caru, sobre todo más en el tema Salto Grande, porque dice que allí aparece un polo educativo que no se sabe ni qué título da, por lo tanto, no se sabe ni qué se hace allí. Y habla de escándalo, en el sentido del tema de los cargos que han ingresado. Desde el Frente Amplio se habla de cargos tanto en la Salto Grande, la Comisión de Amistad, como también en la CARU, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay. Escuchamos lo que decía Maya. La preocupación, la bancada del Frente Amplio también. Creo que dentro de todo lo que planteó, que fue un panorama muy sólido de la presentación de la universidad, de la incidencia que ha tenido en los últimos años en el Uruguay, de la creciente vocación, por suerte, de los uruguayos, de que sus hijos se eduquen a nivel universitario, y se ve eso claramente tanto en el interior como en Montevideo, pero faltan. Y yo ubicaría dos cosas como cuestiones especialmente sensibles, dentro del panorama, obvio. La primera, la mejorar la tasa estudiante-docente, es decir, tenés cada vez más estudiantes y la misma cantidad de docentes. Por lo tanto, eso es muy complejo para los aprendizajes y para el funcionamiento de la universidad. Y lo segundo, que también me ocupa especialmente, es lo que refiere a los investigadores de dedicación total. ¿Por qué me preocupa mucho? Porque son personas en general jóvenes que en algunos casos incluso han vuelto al país y que no tiene cobertura presupuestal a partir del año 24 y 25. Por eso creo que el esfuerzo, una vez finalizada la comparecencia de todas las autoridades, es que dentro de lo que podemos hacer una redistribución y priorizar a la universidad, particularmente, en mi opinión, en estas áreas. ¿Eso será el planteo del Frente Amplio? Sí, yo creo que vamos a estar por ahí. Se imaginarán que la rendición de cuentas es casi un presupuesto, tiene de todo, pero hay que focalizar. Y yo creo que esto es una cuestión que el Uruguay lo tiene que mirar en forma estratégica, más allá también, por ejemplo, de clínicas y eso, que es una mirada más de largo plazo, pero que también es estratégica. ¿Y eso cuánto dinero implicaría? Porque el presupuesto que plantean para la universidad, con el que la universidad demanda, está muy, muy alejado. Atender únicamente esos dos aspectos que te dice, ¿cuánto implicaría más? Bueno, yo primero quiero segmentarlo, y creo que eso se cubre en algún caso con unos 5 millones de dólares, pero la verdad prefiero no ingresar en cifras específicas ahora, pero sí focalizar una parte, porque como decís tú en la pregunta, históricamente los presupuestos, tanto de ANEP como de universidad, siempre son bastante más lejanos a los mensajes del Poder Ejecutivo. Acá lo que queremos hacer es fundamentalmente focalizar en todos aspectos. ¿Hay un estudio de dónde podría surgir esa redistribución? Sí, pero prefiero conversarlo dentro de mi bancada, no quiero decirlo ahora. Maya, después de aquí se tuvo un Consejo Directivo Central en donde se marcó obviamente el análisis interno de lo que había pasado en el Parlamento por parte de la Universidad, y una de las cosas que se destacaban es el esfuerzo que tienen que hacer ahora para concretar la actividad en el departamento de Soriano y de Colonia. Usted es un hombre del interior y sabe de la necesidad de la presencia de la Universidad en los departamentos del interior y manifestaban que a partir del presupuesto esa presencia va a tener que ser muy puntual, ¿no? Sí, claro, porque ese es el tema. Es decir, se avanzó sustancialmente en el este, se avanzó en el norte, se avanzó en el eje Salto, sobre todo, y algo Tacuarembó, pero esa zona que tú mencionás, que es el oeste del Uruguay, no. Entonces, vos lo que estás viendo es que la universidad rinde el 99% de lo ejecutado, lo hace, o sea, no es algo que ejecuten mal, realmente gasta la plata que se le envía, pero lo que hay no alcanza. Yo creo que eso es una prioridad también, pero no quiero caer en lo que a veces se cae, que vos decís todo sí por un mensaje general, porque decís, bueno, mi orientación va para ese lado, pero no concretás. Me parece que las prioridades son muchas, pero hay que focalizar en las que le dije. María, ayer el Frente Amplio aseguraba que hay por lo menos 43 contrataciones de forma directa hechas por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. ¿Son contrataciones a término? ¿Cuáles son las calidades de esas contrataciones y qué planteo va a hacer el Frente Amplio en ese sentido? Porque el planteo del Ejecutivo es que se resolvió sacando al presidente y el que asumió es el número 2, que también estaba al tanto de todas estas contrataciones y los contratados siguen. Es un escándalo, para serle claro. En realidad, son 43 en la CARU y 36 en Salto Grande. En Salto Grande de los 36, 10 son ediles del Partido Nacional. El resto son dirigentes colorados o blancos que no tienen cargos, pero lo son. Pero el tema con esto es que son funcionarios, en forma definitiva, aunque cambie el gobierno, va a serle claro, mañana gana otro partido, gana el Frente Amplio, viene otra coalición, esas 36 personas van a seguir siendo funcionarios, gane quien gane. Pero aparte de eso, dentro de todo el lío que hay, yo ayer quedé absolutamente sorprendido cuando se dijo que estaba en funcionamiento una especie de polo científico universitario con un nombre bastante grandilocuente y nacional, que no se sabe qué títulos da. Y como se lo decíamos hoy al ERT, hay una especie de cambio de figuritas. Por un lado, el Frente Amplio habla de la CARU y habla de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Hoy Lereté hablaba de Canelones. Justamente José Maía es senador, pero es del departamento de Canelones por Asamblea Uruguay. Es una de las figuras que se manejan, podría ser candidato a intendente de Canelones por parte del Frente Amplio, no por el lado del actual intendente, porque, como decíamos, él es de Asamblea Uruguay, el intendente actual es el MVP, pero es uno de los nombres que se maneja por parte de los sectores serenistas. Pero también habló Sergio Botana, y Botana relativizó todo esto. Dice que salen con títulos, que no es lo mismo lo que son los contratos de la CARU que los contratos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que así, ahí sí hay irregularidades, que de alguna manera se podrá seguir profundizando con el proyecto que está planteando Jorge Gandini, que él iría por más y no darle tanto plata a estas comisiones mixtas. Y por otro lado también habló de lo que fue la presencia de la última delegación en el Ministerio de Economía, que se sabía que no, él dice no dejó mucho, porque en realidad va a Economía, pero hablar del Ministerio, no del ámbito general, fue encabezado por el subsecretario de esa cartera, no fue Arbeleche. Y por otro lado también habló del tema del espionaje, este tema de Acuña, de esta empresa que estaría con sede primero en Miami, que Astesiano habría, según se denuncia, habría contactado para que investigara a los legisladores Vergara y Charles Carrera a fin de encontrar alguna cosa para, ellos dicen, extorsionarlos por la denuncia que habían hecho en torno al tema del puerto Montevideo y el acuerdo con Catornati. Lo que dice en este caso de ese tema Sergio Botana es que si hay situaciones que de alguna manera establecen que esta persona es responsable, está bien que se la formalice. Pero que es por bobo, dijo él, no porque haya un mandato del gobierno. No es lo mismo que piensa en este caso Charles Carrera y Vergara. Charles Carrera dice que todo esto nace en el piso cuarto del gobierno de la calle Pau. Escuchamos lo que decía Charles Carrera y Mario Vergara. Porque esto se da en el piso 4 de la Torre Ejecutiva. Es decir, el edificio, la torre ejecutiva es el edificio más uno de los edificios más importantes del país, justamente sea allí. Esta es una investigación que tiene muchas aristas, esta es una de ellas. Como decía Mario, acá no existió cooperación de parte de esta persona, pero se pudo identificar que él encomendó y lo que él hizo fue justamente hacer una limpieza de su aparato celular a los efectos de que no se llegue a quién fue que el mandante, quien encomendó el armado de las carpetas personales. Pero es una situación grave. Nosotros en Uruguay no existen, como en otros países, delitos contra la democracia. Esto atenta contra la democracia, esto atenta contra la República, porque justamente se trató de extorsionar a dos legisladores de la oposición. Y eso es sumamente grave. Pero sí lo que les podemos decir es que la investigación va a continuar y tiene muchas aristas. El caso Astesiano no está cerrado y tiene muchísimas aristas. En estos días hemos visto todo lo que tiene que ver con la corrupción pública, es decir, las compras del Estado, todo lo que tiene que ver con Vertical Sky, Lunacar y la compra del dron en UTE, que es un aspecto que justamente hay que profundizar en la investigación. Sin lugar a dudas hay que legislar. Nosotros, por eso yo le decía, para nosotros es una situación sumamente triste, porque nosotros cuando participamos en la acción política, nosotros no pensamos que vamos a ser víctimas de este tipo de situaciones, pero hay que legislar. Y también aprovechar decirles, que hoy hablamos en la Fiscalía, que el relator de libertad de expresión de la OEA está solicitando informe entre varias aristas o varias dimensiones, justamente una de ellas es el espionaje que fuimos víctima junto a Mario Vergara y yo, que es una situación sumamente grave. Porque en América Latina es muy común que cuando uno denuncia actos de corrupción, uno es víctima de este tipo de situaciones de espionaje, hostigamiento, y en Uruguay tampoco existe un estatuto de protección de los denunciantes. Entonces, como preguntaba Diego, justamente es eso. Hay que legislar en torno a los delitos contra la democracia, pero también para proteger a los denunciantes de hechos de corrupción como es este que denunciamos. Y ahora vamos a escuchar a Sergio Botana, que decíamos, él relativiza este hecho. Dice que en realidad no tiene que ver con el gobierno, que si hay situaciones, son situaciones que dependían de Astesiano y del propio Acuña, Marcelo Acuña, pero que serían hechos, hasta dijo él, por bobos y no porque el gobierno se lo exigiera hacer este tipo de espionaje. Habló también del tema vinculado a lo que decíamos recién, la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, la diferencia que él ve con la CARU, y también sobre economía, que compareció ayer en rendición de cuentas. El Ministerio se presentó en el mismo rumbo de siempre, tratando de desburocratizar en algunas cosas, de mejorar eficiencia, no grandes novedades, lo único es un criterio para distribuir el remanente de recursos del alumbrado público, del subsidio del alumbrado público, que están ahí, de esos 400 millones hay 200 y algo ejecutados, y hay, bueno, y se establece un criterio que es el mismo de lo anterior para que esos recursos sí lleguen a los gobiernos departamentales, para habilitar esa distribución. Te consulto, en la jornada de ayer, la fiscal que lleva el caso de espionaje a los senadores Carrera y Vergara pidió la formalización del ex gerente de Vertical Sky. ¿Qué opinión le merece esa solicitud? Bueno, la verdad es que con una actitud de ese tipo, este hombre merece eso. Lo que no puede decirse es que haya algo de verdad en todo esto. Porque además no sería de lógica, porque los denunciantes no son dos senadores, los denunciantes son los integrantes de toda una bancada parlamentaria, 13 senadores, de los cuales hay 12 vivos. Así que este hombre tendría que haber ido a la persecución de 12 senadores, o haber conseguido el Estado para esa persecución. De cualquier manera, me parece que la gente que hace ese tipo de cosas, aunque sea por bobo, merece que lo procese. Botana, usted fue muy crítico la semana pasada con la situación que se había vivido en Salto Grande, la Comisión Técnico Mixta. Ahora surgen nuevas denuncias por irregularidades en la CARU. ¿Qué posición tiene al respecto? No escuché me parece que se ha hecho una bulla en la prensa de un hecho que es absolutamente normal. allí no vi de esos ingresos que se producen dentro de gente que para empezar no es de la plantilla permanente, que es gente que va a una plantilla de eventuales, pero que además se saca a esa gente, los nombres se extraen de nombres que estaban en los llamados, de acuerdo a lo que se informó. O sea, lo que se siguió fue con la lista de prelación de los llamados para la provisión de esos, la provisión de esos cargos, que además son absolutamente imprescindibles, porque esa comisión ha crecido, ha multiplicado por 10 el área de contralor. Digo, sinceramente, no vi allí una cuestión, por lo pronto, que pudiera ser gran noticia. En el Ministerio se presentó... Ahí tenían la palabra entonces del senador Sergio Botana del Partido Nacional. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos enseguida. Hoy le decíamos al senador Maía que desde el ámbito de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, en el Consejo Directivo Central, a partir de los magros presupuestos que vienen recibiendo desde hace ya mucho tiempo, pero también en esta rendición de cuentas, la última con gasto de este gobierno, han empezado a hacer ciertas evaluaciones. Y ADUR decía que, por ejemplo, esta regional que se quiere instalar en Soriano y Colonia, que se va a instalar, debería hacerse de forma muy pausada y no generando expectativas que después no se puedan de alguna manera cubrir a nivel presupuestal. Maía decía que lo entendía, pero que él seguía con su priorización que pasa por otro lado, por el tema de relacionamiento de estudiantes, docentes con la situación actual de representatividad de la universidad y también el tema de la alta dedicación en investigación. Pero este es un tema que seguramente puede generar, sobre todo ante las perspectivas y expectativas que en la regional, en la zona oeste, donde la oferta universitaria no está tan desarrollada, y los acuerdos y intentos de impulsos que se han hecho por parte, sobre todo, de la Intendencia de Colonia. La de Soriano está un poco más relegada, pero sí, por ejemplo, del diputado Melassi del Partido Colorado por Soriano, el diputado Nicolás Viera, justamente quien va a interpelar por el tema Salto Grande en Colonia, Nivia Rech, otros legisladores que han puesto mucho pienso, ya que se hablaba hoy del tema del pienso, en toda esta temática. Pero, claro, desde la universidad se dice, si no hay plata, se puede avanzar hasta acá. Decía Gregory Randall, representante de ADUR, en el Consejo Directivo Central. Nos parece que es muy importante que en esta etapa, estamos hablando del punto 13, o sea, de las bases del llamado a nuevas ofertas, ¿verdad? Nos parece que es muy importante que las acciones que hagamos para construir este nuevo CENUR, como han sido en otros casos, sean muy sólidas, sean ladrillos, digamos, que permitan edificar un CENUR fuerte en el futuro. Esto está condicionado por el hecho de que tenemos recursos muy escasos para este comienzo, ¿no? Estamos hablando de 40 millones de pesos, cuando, por ejemplo, el CENUR existente más débil que tenemos, que es el del noreste, tiene 10 veces más o menos en su presupuesto. Es decir, es una cantidad de dinero muy escasa que permite hacer muy pocas cosas en esta primera etapa. Y por eso nos parece un poco delicado abrir mucho la cancha. Nos parece que es más importante las cosas que vayamos haciendo, hacerlas, digamos, hacer menos pero más sólido, que hacer mucho y de repente más débil. Ese es un poco el mensaje que queríamos dar. Tal como está hecho el llamado, se hace un llamado para CIOs, carreras completas, nos parece que no existiendo nada todavía y sabiendo que, como dicen las bases, y así debe ser, estamos hablando de la erradicación de grupos docentes de alta dedicación que soporten estos emprendimientos, por más que exista la posibilidad de un porcentaje de los fondos para educación a distancia o híbrida, como está en las bases, y nos parece correcto. De todas maneras, necesitamos ser cautos en esto. Y nos da la impresión que con los recursos que hay, va a dar quizás para una oferta, o quizás para dos ofertas, y ofertas pequeñas del estilo de un ciclo inicial optativo, digamos, o de dos ciclos iniciales optativos. Es mucho menos de lo que es la expectativa que se tiene en ese sentido. Por eso hay que tener mucho cuidado y ver qué termina pariendo este CENUR de la zona litoral oeste, por decirlo de alguna forma, vinculado a los departamentos de Colonia y de Soriano. Insisto, se le puede poner mucho pienso, muchas ganas, pero si no hay plata, no se pueden hacer las cosas. Y es ese mensaje que ADUR plantea en el propio Consejo Directivo Central. El diputado Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, indicó que para hoy, en las 4 de la tarde, está citada la comisión especial, que primero se conoció como Comisión Especial de Financiamiento de los Partidos Políticos, después le cambiaron el nombre, y ahora se llama Comisión Especial de Financiamiento de la Democracia. Tiene que ver con la intención de transparentar lo que es el ingreso de cada uno de los partidos para la campaña. La idea de avanzar ahora por parte del diputado Conrado Rodríguez es porque cree que, de alguna manera, si se aprobara en octubre en diputados el proyecto y antes de fin de año en el Senado, cosa que es difícil, pero que es lo que está intentando, este proceso de transparencia de ingresos a las campañas políticas estaría vigente para las elecciones del año que viene. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Colorado. A ese proyecto de ley, y bueno, estamos en esa instancia de intentar consensuar las modificaciones. Ya tenemos bastante avanzado, porque nos quedan unos pocos artículos por determinar cuáles modificaciones se van a impulsar, y la idea que nosotros tenemos es que esto sea consensuado entre todos los partidos políticos. Esta, es por esta razón que convocamos a la comisión en el día de mañana. Vamos a poner al tanto a todos los legisladores de estos avances y seguramente poniéndonos un plazo para poder presentar el borrador final, para que con ese borrador final se pueda discutir y se pueda convocar también, por ejemplo, a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas, que son dos organismos muy importantes que tienen que ver con este proyecto de ley. Para nosotros es fundamental poder avanzar en este proyecto de ley, porque tenemos que aggiornar la legislación de financiamiento de partidos que viene del año 2009. No es que no exista legislación, existe, pero esta tiene que ser aggiornada y tenemos que introducirle algunas cosas. Por ejemplo, no está previsto en la ley vigente el tema del financiamiento público en las elecciones municipales, esto es alcaldes, elección de alcaldes y concejales. Bueno, una ley de financiamiento, por supuesto, debería de tener en cuenta esto. La ley de financiamiento tiene que tener herramientas de contralor para la Corte Electoral, para que la Corte Electoral sea el juez último en cuanto a si se cumple o no con la normativa de financiamiento. Para esto le tenemos que dar una potestad sancionatoria que hoy por hoy no tiene la ley vigente. Así que tenemos que avanzar para poder dar más garantías a los partidos políticos, más garantías a la ciudadanía para que pueda conocer cómo se financia la democracia y tengan elementos de contralor y potestades sancionatorias el órgano rector que tiene que ser por mandato constitucional la Corte Electoral. La idea entonces es que se intente que esta herramienta esté establecida ya para la próxima elección. Bueno, esa es la idea que en lo personal tengo. Me parecería una buena señal que pudiéramos aprobarlo ahora en el mes de octubre en diputados y que se pudiera aprobar antes de fin de año en el Senado para que rija en esta campaña electoral. Pero obviamente, como ya estamos muy encima del proceso electoral, esto se va a tener que discutir entre los partidos políticos y tiene que haber un consenso para ver si se aplica para ahora o se aplica para la siguiente elección. Yo entiendo de que se debería aplicar para esta elección, pero también puede pasar de que algunas normas se apliquen para esta elección y otras entren en vigencia en la siguiente elección. Hacemos la pausa, la última, volvemos. Cabildo Abierto sigue juntando firmas por lo que ellos llaman el plebiscito para la deuda justa, pero dice que están dispuestos a pararla si finalmente el Parlamento apoya y vota rápidamente el proyecto de ley de usura que está en Hacienda y llena los ítems que ellos vienen pidiendo tenga herramientas de este tipo. Ese proyecto se desarchivó para parar la campaña de Cabildo Abierto. estaba archivado. Era el proyecto de Daniel Peña, el Partido de la Gente, que durante el gobierno Frente Amplista también se lo archivó. Y acá lo desarchivaron para ver si de alguna manera, si se aprueba este proyecto, se detiene la campaña. ¿Cuál es el problema? Que Iván Posada, del Partido Independiente, ha pedido que se tengan en cuenta algunos de los planteos del Banco Central. Y tener en cuenta los planteos del Banco Central diluye mucho el proyecto, según la lectura que han hecho otros. Y el objetivo podría correr riesgo, el objetivo de parar la campaña de Cabildo Abierto desde el oficialismo. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, confirmó que en caso de que se llegue a votar este proyecto en diputados y en el Senado, sea ley, el proyecto de usura, y los conformes, ellos dejarían de juntar firma por el plebiscito de la deuda justa. Estamos muy bien, la verdad que entusiasmados. Hay una necesidad de la gente de acercarse a firmar. Nos llegan mensajes por varios lados de que quieren firmar. Hay una realidad que sí que tenemos, es que los brazos no nos están alcanzando para poder recolectar toda la firma a los reclamos que nos está haciendo la gente. Por eso, bueno, estamos de alguna forma organizándonos mejor, estamos planificando hacer barriadas, recorrer los distintos puntos, principalmente en Canelones, que es donde estoy yo, lo vamos a planificar así, pero estamos confiados que se van a alcanzar la firma. ¿Cuántas firmas llevan ya registradas? No tenemos la cifra exacta, va a haber en estas horas alguna información más oficial, pero estimo que rondamos las 30.000. ¿Qué tiempo estiman que les va a llevar a alcanzar las firmas necesarias? No tenemos muy claro, porque ahí tenemos que ver cómo se comporta lo que es las vacaciones, enero, febrero. Pero bueno, nosotros no vamos a estar en ningún tipo de licencia, vamos a estar al firme en la recolección de firmas. Cuanto antes se junten, mejor. Además del área metropolitana, ¿qué pasa con el interior del país? ¿Está respondiendo? ¿Hay matices? Sí, se está respondiendo. Las agrupaciones, principalmente de Cabildo Abierto, son las que están llevando adelante la recolección. Hay puestos fijos y bueno, y hay otros que sí están haciendo algún tipo de recorrida. Pero los datos que llegan del interior también son buenos. Esta es una realidad que es de alcance nacional. El endeudamiento es un problema nacional. Esa cifra que tanto estamos hablando del millón de uruguayos en el clearing lleva a que, bueno, que la gente se empieza a enterar del proyecto y se van acercando a firmar. Perrone, se lo tengo que preguntar porque usted integra la Comisión de Hacienda y usted sabe que allí está el tema de tratar y aprobar el proyecto de la ley de usura. Y se ha indicado que en realidad el oficialismo ahora estaría desarchivando este proyecto para intentar parar la campaña de ustedes. ¿Qué lectura hace? Sí, se desarchivó el proyecto, nos llamó la atención ese pedido de desarchivar el proyecto, sin duda que tiene que ver con el avance de la recolección de firmas. Nosotros hemos sido claros, los proyectos que se presenten y que vayan alcanzando soluciones que nosotros planteamos, lo vamos a votar. Si logramos colmar todas las expectativas, lo que nosotros decimos en la recolección de firmas que queremos impulsar, eso se termina votando en el legislativo, nosotros la recolección de firmas la suspendemos, la paramos. Ahora, mientras no se alcance todo lo que nosotros presentamos, principalmente la reestructura de deuda, vamos a seguir adelante con la recolección. El ministro de Ganadería, Fernando Mato, hizo referencia al tema de la sequía. Dijo que se mantienen algunas de las herramientas hasta fin de año, otras empiezan de alguna manera a desarticular, como ejemplo decía el tema de la posibilidad del pastoreo en la veda de la ruta, y habló también de la gripe aviar. Se mantienen para todos los rubros hasta fin de año, donde consideraremos cuál es la situación en ese momento, pero vamos de alguna manera ya desarmando todo el andamiaje de medidas que hemos tomado de apoyo. Ya concluimos el plan de contingencia alimentaria, ya estuvimos con la exoneración de el impuesto de la tasa consular para la importación de forraje, ya no se va a reiterar, tampoco van a reiterarse las autorizaciones de pastoreo en la calle, porque entendemos que ya vamos rumbo a la normalidad y sí se atenderán situaciones muy puntuales y muy justificadas, porque el pastoreo en la calle implica riesgos desde el punto de vista sanitario, especialmente cuando consideramos el ganado y los temas de transmisión de la garrapata, que también por una situación climática que hemos vivido durante el invierno ha tenido una prevalencia importante. El invierno, por suerte, no fue un invierno muy duro, Eso permite ir saliendo de la situación. Todavía tenemos buena parte del país con disponibilidad de forraje escasa, pero estamos en el mes de septiembre apuntando a una primavera que puede ser de recuperación, con lo cual estamos con optimismo respecto de este aspecto, de esta relación de mejora del estado de los ganados. Y que nosotros entendemos que, sin perjuicio, que la sequía que nos afectó jamás puede ser sustituida por medidas gubernamentales ni de apoyos. Nos vamos allí en la audiocompaginación, Mariana Amaro. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.